Pues aquí estamos, preparados, esperando que vosotros también lo estéis. Vamos a enganchar vagones a esta máquina que ya está engrasada y durante estos 60 minutos vamos a recorrer distintas estaciones con cosas que configuran el mundo del metal. Bienvenido, bienvenida, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. De esa manera os saludamos. Estamos emitiendo en total y absoluto directo desde las 23:00 hasta las 00 horas en el horario internacional. Estamos en el sur de Europa y el personal también está por aquí presto, está dispuesto para llevar a cabo esto de la mejor manera posible. Que tengas buena sintonía, que tengas buena recepción. Esto es Heaven and Hell. Un montón de cosas que hemos preparado. Cuando digo hemos, está por ahí MA en la producción, NX en lo que es la dimensión de las redes sociales, JJ estuvo buscando material para que todo os guste, para que todo sea divertido, para que disfrutéis y que de manera poderosa llegue hasta ti y lo pases de la misma forma que nosotros lo estamos pasando ahora desde donde estamos emitiendo. Sintonía habitual con lo que vamos pasando los primeros minutos hasta que nos den el ok correspondiente, y cuando eso sea efectivo despegaremos de manera poderosa hasta cumplir los 60 minutos que configuran en estos últimos momentos, en estos últimos días, esta tu emisión rockera online por excelencia. Esto se llama Heaven and Hell. Puedes sintonizarnos si entras en las www radio528hercios.com. Ahí hay un player abajo a la izquierda y cualquier cosa que estés haciendo puedes seguir manteniéndola mientras nos escuchas de fondo. También puedes descargarte los podcasts que vamos lanzando en el Facebook de Heaven and Hell o bien en el grupo de Heaven and Hell Metal Show. Tenemos un correo al cual puedes mandar, como así lo están haciendo un montón de agrupaciones, un montón de bandas, tanto nuevas como otras menos nuevas, un tanto más veteranas. Este correo es heavenandhell@gmail.com. También hay un Twitter que es @heavenhell528. De esta manera comenzaban el Bump Ahead y de esta forma hacemos lo mismo con Heaven and Hell. Significaba el tercer disco, la tercera entrega de una banda formada por Eric Martin, Paul Gilbert, Billy Sheehan y Pat Forfey. El disco se bautizó como Bump Ahead y la banda Mr. Big, Colorado Bulldog. Un álbum que incluyera cover de Cat Stevens y otro de los Free, concretamente Mr. Big, el nombre que escogieron para el grupo. I pop the question, I've been lonely much too long. Last call, the drinks are on the house. Next thing I remember, tanto inusual en Heaven and Hell, pero nos apetecía empezar de una manera un tanto fresca, un tanto divertida, un tanto salvaje y un tanto golfa, si quieres así llamarlo. Es Lazy Rock en los primeros compases de Misión Mr. P, Colorado Bulldog. Left me in the number 6 motel. How was I to know she'd strip me to the bone and steal away my heart as well? Next thing I remember, through the pandemonium, it was feeling like a nightmare. Fight right into my skin. Colorado Bulldog, this night is going to my head. Colorado Bulldog, Mr. Big, una banda a la que vimos abriendo para Aerosmith en una de sus giras y que tras una separación y por petición de los fans se reúnen, fue en el año 2009 y hasta la fecha en la que su último disco se ha bautizado como Stories We Could Tell. Metal desde el norte de Europa a cargo de un quinteto que dentro de este estilo está conquistando a través de sus trabajos sus puestos en sitios que por calidad le corresponden. En una escena por otra parte un tanto copada de bandas de otros subgéneros. El grupo se hace llamar Crazy Leaks y esto que suena Hell Racy Women. Yeah. Crazy Women, Crazy Licks. Cada vez son más los grupos que rescatan esta postura ochentera de solo rock and roll y con el espíritu rockero propio de ese estilo. Ahí estaban los Crazy Licks. Nos vamos con otra banda dentro de esta misma historia, se llaman Santa Cruz. Cálido para banda de tierras frías, Santa Cruz, desde Finlandia, en la línea de los anteriores, de los Crazy Licks, y con igual postura, similar actitud y una línea marcada por las grandes agrupaciones que mantienen a esta. De hecho, hay unas guitarras muy técnicas, hay unos ritmos un tanto desenfadados, una imagen propia para el éxito y hacer indudablemente que muevas el pie. Esto del Slazy Rock, del Slazy Metal, no es un género o un subgénero donde se inventen muchas cosas nuevas. El caso es que todo esto es efectivo, todo esto resulta, todo esto va bien. Y si la banda es buena como esta, pues perfecto. Se llaman Santa Cruz, Aiming High, Screaming for Adrenaline. Era el nombre del tema y era el título del álbum. Aiming High y Screaming for Adrenaline. Rock, más hard rock, más glam rock, como quieras llamarlo, lo que quieras, como quieras decírselo, también desde el norte de Europa. Se llaman Crush 7, una banda que sufrió la pérdida de su primer vocalista y tras pasar por ese puesto distintos cantantes ha sido un hombre llamado Simon Cruz, el actual que da el nivel que cubre perfectamente el sonido salvaje, sucio y crudo del resto de la banda. De una joven banda con un objetivo claro y es el mercado norteamericano, donde otras agrupaciones ya legendarias surgieron y desde donde se encumbraron. Ahí estamos, 21 arriba sobre las 11, sobre la hora de comienzo. Sigues escuchando Heaven and Hell. Estamos contigo ahora en directo de lunes a jueves desde las 23 hasta las 00 horas. Estamos con una banda que ya desde sus comienzos presentaron una rebeldía propia de las grandes rock stars. Se llaman Wasp. Norteamericana de la mano de Blackie Lawless, con aquel Animal Fuck Like a Beast, y que a Capitol Records le dio miedo ponerlo en tiendas y tuvo que ser bajo la independencia como Music Formation. Ya desde entonces se les dejaba notar y se les dejaba oír, por supuesto. Durante su trayectoria ha habido idas, venidas, disoluciones, vueltas a juntarse, pero creemos que indudablemente aún no es el momento de que se cierre el ciclo. De hecho, esto está dentro de su penúltimo disco, Babylon. Ya hay nuevo material que ha sido bautizado como Golgotha. One is Burning. Esto tiene que sonar pues como tiene que sonar. Esto es como siempre lo ha hecho Wasp, intenso, compacto y con las cabalgadas guitarreras que escoltan a Black Lawless, el cual es inconfundible, afortunadamente sigue siendo inconfundible. En aumento a medida que recorremos el camino, consumiendo los minutos junto al deguste de las bandas que hemos elegido para llevártelas allá donde quiera que te encuentres. Se llaman Mystic Prophecy, dentro de lo que esperas de las bandas de power metal germanas, añadiendo esta formación retazos de thrash que aún la hace más poderosa, más atractiva si cabe. Y pesados, guitarras que se sueltan en los solos, las líricas épicas con estribillos que te llevan arriba, es todo lo que te puede gustar dentro de lo que ofrecen las bandas de power metal, y más cuando se hace un tema llamado Kill the Beast, y más cuando al disco lo bautizan como Kill Hammer. Se llaman Mystic Prophecy. Muy bueno, estamos llevando metal a todo el planeta, lo hacemos a través de las 3Ws en Radio 528 Hercios.com. Esto es Heaven and Hell, y esperando que disfrutes. Hay que ver cómo pasa el tiempo, estamos a punto de llegar a la primera media hora, otra media hora nos queda de emisión, y lo hacemos con el reciente lanzamiento llamado After Real. Es lo más reciente, lo más nuevo de un quinteto polaco llamado Ex Libris. But I will sail. Evil that we knew was just lies. Take me deeper. This language is good. Bring metal con tempos muy rápidos, teclados que imprimen cierta grandilocuencia a los cortes, voces poderosas, también los coros lo son, una batería y un bajo como sección rítmica que cubren como marcan las reglas en lo que es los temas de este tercer lanzamiento de Ex Libris, un disco que de manera inmediata aparecía tras el Imagination, quizás el que significó un paso adelante en su trayectoria, con el cual se dieron a conocer de forma más multitudinaria, acompañando a grupos encima de las tarimas como Blaze Bailey, Steel Panther o Primal Fear, Omega Point. Es el título del álbum y esto supongo y espero que sea el trampolín definitivo para colocarse donde quieran si mantienen lógicamente esta línea. Si otros la han conseguido en la misma tesitura, porque estos no son de Varsovia, son polacos, se llaman Ex Libris. Esto es un auténtico trallazo, una banda que no ha parado de tocar desde que comenzaran allá en el año 2006, son de Canadá. Este Chasing the Dream es el segundo larga duración, y si ya con el primero lo presentaron con Sabaton y con Gravedigger encima de las tablas, pues las buenas críticas que recibieron tanto del primer lanzamiento como de sus actuaciones en vivo le llevaron a estar acompañando a Megadeth y a Uriah Heep, por ejemplo, en festivales como el Metal Fest. Voz puedes apreciar que es un tanto peculiar, el sonido también es un tanto oscuro, indudablemente son otros que beben de los grupos de los años 80, se llaman School Feast. Leaf, Throw Sin Contemplaciones, en una entrega con muy buena producción, algo que te hace fácilmente digerible el álbum Chasing the Dream para estos canadienses Skullfish, otra agrupación, otros chavales, otro grupo que ha estado no solamente en su sitio, en su zona, actuando con los grupos que te nombraba antes, sino que también han salido fuera, han estado tocando en Japón, México y Brasil, por decirte algunos que otros países. Nueva factura, bueno, relativamente nueva, porque estamos hablando de año y medio aproximadamente, pero bueno, está todavía